Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a Zona Cultura este miércoles 13 de noviembre y iniciamos esta jornada más con tu noticiero. Quito amanezca con una temperatura de 9 grados, chubascos con una 30% de probabilidad de lluvia. En este momento ya se encuentra la capital con lluvia, así que mantener cuidado con sus vehículos para que no existan accidentes. Nos encontramos en la emisión número 215, recordándole que estamos en la 100.9 FM y 940 AM. Nos trasladamos a las calles de Quito, que nos informan que existe un deslizamiento de tierra en las calles Pérez. El personal operativo ya se encuentra y trabajando para que no haya más inconvenientes. Esto es en el sector de La Pulida. Un accidente de tránsito, un árbol caído sobre la Pérez Bustamante, ingreso a Pueblo Unido, obstaculizado el carril derecho. También se mantienen activos los contraflujos sobre la avenida Mariscal Sucre, la autopista General Rumiñahui en el Trébol y la avenida Zenén Velasco Ibarra. Nos trasladamos a LUC EQ911, que nos comentan que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas y al momento la vía Baeza Atenas se encuentra parcialmente habilitada a la altura del río Cosanga. El INAMI nos informa que para este día tenemos actividad de la radiación ultravioleta que está en la región litoral entre 5 y 7 puntos, en la región interandina entre 6 y 7 puntos. Mantener cuidados con esta situación, por utilizar protector solar y sombrillas para que no se presente ningún inconveniente. El hoy no circula y está operando en la capital. En el perímetro de aplicación es la avenida Mariscal Sucre, avenida Simón Bolívar, avenida Diego de Vázquez de Cepeda y a medida Morán Valverde. La aplicación es para los números 5 y 6 en este miércoles. Recuerde que la remuneración o la multa que equivale por la primera vez desde $57, la segunda vez de $96 y la tercera vez de $193, tener en cuenta para que no existan inconvenientes al momento de transitar en la ciudad de Quito. Iniciamos ya esta jornada con más información y aquí iniciamos Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 13 de noviembre se conmemora el Día del Contador Ecuatoriano y el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Ecuador recupera 530 bienes culturales como parte del proceso de repatriación. Convocatoria de cursos de Iberbibliotecas, segundo semestre de 2019, se cierra el 30 de noviembre. Las inscripciones para el concurso de cortos Diversidad Sexual y de Género, Derechos y Ciudadanía concluye el 15 de noviembre. Décimo Congreso de la Cultura Orense en Marcabelí. Festival de Danzas Bolivianas FESDAVEC 2019 llega este viernes hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El maestro Patricio Serrano presenta este jueves en la Casa de la Cultura su exposición retrospectiva. Concierto de la Orquesta Nacional de Jazz llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por Fiestas de Quito. Coro de la Casa de la Cultura cumple su aniversario número 65 con un ciclo de conciertos. La quinta edición del Festival Quito Tiene Teatro cierra la convocatoria de postulación para obras de artes escénicas y espacios independientes el 15 de noviembre.

Y aquí te contamos los principales factores de riesgo de esta enfermedad, como el tabaquismo. La ingesta constante de humo de tabaco genera una irritación en los pulmones. La contaminación del aire en locales cerrados. Si se trabaja en un sitio donde se hace uso de estufas o calderas de biomasa y no se toman las medidas sanitarias adecuadas, el humo puede terminar generando la enfermedad. Contaminación del aire exterior. Ciudades muy contaminadas, el humo constante del tráfico también generan esta enfermedad. Las acciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud se enfocan en desarrollar políticas y alianzas en varios sectores de la sociedad. Impulsar la reducción de factores que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad, como políticas de antitabaquismo o regulaciones de la emisión de dióxido de carbono por parte de los coches. Es por esto que es recomendable un examen preliminar de tu nivel de flujo de aire pulmonar, para ver si en efecto se encuentra acorde a tu edad o existe algún tipo de limitación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura, un proceso ágil, poco costoso y exento de todo tipo de líos legales, permitió a Ecuador recuperar 530 bienes culturales y patrimoniales. La repatriación de los bienes se dio gracias al gesto de un alemán que las recibió en herencia y quiso devolverlas voluntariamente a su entorno natural. Ecuador recuperó 530 bienes culturales y patrimoniales gracias a un gesto alemán. Corría el año 2015 cuando Jochen Rettinger se contactó con la Embajada de Ecuador en Alemania para averiguar sobre el destino que debería tener la colección de objetos con características arqueológicas que recibió en herencia de un tío suyo que había vivido en el país andino entre 1985 y 2005. Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, comentó que no podemos determinar cómo, cuándo ni dónde salieron los bienes porque se trató de un traslado ilegal, pero las piezas proceden de culturas precolombinas tan antiguas como la Valdivia o la Chorrera. Entre las 530 piezas repatriadas del pasado 14 de octubre de 2019, hay estatuillas antropomorfas, zoomorfas, cuencos, narigueras, y otros objetos en diferente paleta de materiales, cerámica, hueso, piedra, vidrio, metales y concha. Su origen se remonta a las culturas Valdivia, Chorrera, Huangala, La Tolita, Jamacoaque, Bahía, Manteña, Milagro Quevedo y otras de la costa ecuatoriana, algunas con una antigüedad de más de un milenio antes de la era común. Depositadas por el momento en el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, expertos trabajan ahora en la limpieza y catálogo de las piezas, que miden desde medio centímetro hasta 45 centímetros. Por ejemplo, se puede encontrar una vasija de cerámica asociada a la cultura Cosanga Panzaleo, de 35 centímetros de alto por 30 de diámetro en su parte más amplia. Se trata de un recipiente de contorno compuesto y de una representación antropomorfa, que tiene base anular, cuerpo globular, con apéndices alargados a manera de brazos recogidos, hacia la boca con las manos juntas y los dedos entrelazados. Estos bienes llegaron vía aérea a Ecuador en dos cajas altamente protegidas y con todos los seguros correspondientes, en un proceso que le costó al Ministerio de Cultura y Patrimonio $5,000, una de las repatriaciones más baratas. Para el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, la llegada de los bienes pone de manifiesto que la recuperación del patrimonio nacional es una política de Estado, que ha logrado desde 2010 la repatriación de unas 7.000 piezas y la recuperación de un número similar en operativos nacionales. El ministro mencionó que es una mutilación hacia los pueblos del hecho de que pierdan sus tesoros arqueológicos, en donde está cifrado el ADN cultural de nuestras naciones. Las relaciones culturales y sociales que se desvelan del estudio de las piezas arqueológicas se puede entender la sociedad cultural actual. En esta operación de repatriación estuvieron involucrados el Ministerio de Cultura, la Cancillería, el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, la Fiscalía y la Procuraduría, entre otros organismos públicos. Joaquín Moscoso dijo que Ecuador ha emprendido una lucha inmensa y sin descanso contra el tráfico ilegal de bienes culturales y patrimoniales, la tercera actividad que más dinero moviliza en el mundo después del contrabando de drogas y armas. Por eso los 530 bienes repatriados son un mensaje a la conciencia nacional y mundial que busca evitar el cercenamiento constante de bienes culturales universales. Mencionó los casos de México, Perú, Argentina y Ecuador como los países de la región más afectados por esta situación. Ecuador, que cuenta con la primera unidad de investigaciones de delitos patrimoniales de toda la región, se ha embarcado por ello en un proceso de suscripción de convenios internacionales para evitar este tráfico ilícito. Repatriar las piezas es recuperar nuestro pasado. Para darnos un presente, pues el patrimonio cultural es un constructor de identidad y un diferenciador en un mundo globalizado donde el ser humano se homogeniza. Fuente Diario El Comercio. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Siete de la mañana con 17 minutos. A todas las personas que están ya dirigiéndose hacia sus lugares de trabajo, les invitamos a que madruguemos un poquito para no llegar tarde, pues el tráfico está intenso debido a la lluvia y también la neblina que tenemos en Quito. A esta hora, sobre la avenida Simón Bolívar, se registra calzada mojada y neblina densa. La invitación es a que usted reduzca la velocidad y mantenga mayor distancia entre los vehículos para evitar que hayan estas colisiones que se saben dar, sobre todo cuando hay bastante tráfico. También les invitamos a todas las personas que se van a ir a la romería del Quinche, que es importante que ustedes este 15 y este 16 de noviembre sigan las indicaciones que les está ofreciendo el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Seguimos con más información, Andrés, y ahora les contamos algo más de las bibliotecas. Los países miembros de Ibercultura pueden postular para el curso de Iberbiblioteca segundo semestre de 2019. Los bibliotecarios podrán mejorar sus competencias profesionales en diferentes ámbitos a través de la oferta de cursos seleccionados para este año. Los favorecidos en este curso podrán optar por los siguientes cursos virtuales: Biblioteca y la implementación de la Agenda 2030 de la ONU, Formación de usuarios y alfabetización informacional, Gestión y preservación del patrimonio digital, Herramientas pedagógicas para desarrollar procesos de formación con formadores, Servicio al cliente. Los bibliotecarios deben acreditar un mínimo de un año de experiencia laboral en bibliotecas. No serán consideradas las postulaciones de bibliotecarios que trabajen en bibliotecas escolares, de institutos educativos o de educación superior especializadas y en general en bibliotecas que restrinjan de algún modo el acceso a la población a todos sus servicios. No podrán participar aquellos bibliotecarios que se inscribieron en ediciones anteriores a alguno de los cursos ofrecidos por el programa Iberbibliotecas y que no hayan acreditado o hayan abandonado el curso. Los bibliotecarios interesados deberán completar el formulario de inscripción en las fechas indicadas en el cronograma de la convocatoria. Al formulario deberán adjuntarle los siguientes documentos: copia de ambos lados del documento de identidad, carta del aval y recomendación del responsable superior del centro bibliotecario donde desempeña su trabajo o del superior de bibliotecario, reseña biográfica de máximo 3 hojas donde describa su trayectoria académica y o laboral, así como las razones por las que postula a la convocatoria del curso. No se aceptarán propuestas enviadas luego del cierre de la convocatoria. No serán aceptadas las solicitudes que no incluyan todos los documentos requeridos. El envío del formulario de postulación implica la aceptación tácita de los términos y condiciones de la presente convocatoria. Con la remisión del formulario, el bibliotecario declara que conoce y acepta en su totalidad las bases de la convocatoria. Luego del cierre de recepción de postulaciones, la unidad técnica enviará a los puntos focales las postulaciones correspondientes a cada país o ciudad miembro. Aquí seleccionarán a sus candidatos en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. Los puntos focales del programa Iberbibliotecas enviarán su evaluación a la unidad técnica del programa Iberbibliotecas en el plazo establecido. La unidad técnica será la encargada de publicar los resultados finales y de comunicar los detalles de inscripción a los bibliotecarios seleccionados. La decisión del Consejo Intergubernamental sobre la selección de los bibliotecarios será inapelable. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Si a usted le gusta hacer cortos, algunas cintas especiales, pues aquí les tenemos una novedad. El concurso de cortos Diversidad Sexual y de Género, Derechos y Ciudadanía fue lanzado el 28 de junio de 2019 por el programa Ibercultura Viva en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, con el objetivo de visibilizar los aportes de la comunidad LGTBI al fortalecimiento de las identidades diversas. Las inscripciones para esta iniciativa será el viernes 15 de noviembre, la misma que premiará a 10 videos con $500 cada uno. En esta convocatoria pueden participar las personas mayores de 18 años de los países miembros del programa Ibercultura Viva: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay. Los videos deberán tener una duración mínima de 1 minuto y máximo de 3 minutos, incluyendo los créditos iniciales y finales, y podrán pertenecer a cualquier género audiovisual como documental, ficción, animación, periodístico, entre otros. Deberán estar dirigidos al público en general, con clasificación etaria libre, ser inéditos en los medios de comunicación y no pueden haber sido inscritos en concursos anteriores. El concurso aborda el tema de la diversidad sexual con enfoque de derechos. La intención es contribuir y poner atención sobre la importancia del respeto y la tolerancia sobre las diferencias, percepciones en torno a la identidad de género y la orientación sexual de las personas, como así también sobre la necesidad de inclusión de las disidencias sexuales en el pleno ejercicio de los derechos humanos y culturales. Las personas postulantes deberán publicar su video en alguna plataforma de divulgación gratuita como Vimeo o YouTube, para después incluir su enlace en el formulario de inscripción del mapa Ibercultura Viva. Las personas interesadas de habla hispana deben inscribirse en www.mapa.iberculturaviva.org/oportunidades/86. En la casa. Continuamos en el noticiario de Zona Cultura y ahora nos vamos hasta el Cantón Marcabelí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro se apresta a inaugurar las jornadas del 10º Congreso de la Cultura Orense, que se realizará en el Cantón Marcabelí los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre. El miércoles 13 de noviembre se ofrecerá en el auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro una rueda de prensa para hacer pública la agenda de eventos. Así lo dio a conocer la coordinadora del Congreso, la licenciada Beatriz Ochoa. La ceremonia de inauguración del Congreso de Gestión Cultural en Marcabelí, provincia de El Oro, se realiza el viernes 15 de noviembre desde las 9 de la mañana, con las autoridades que se darán cita a este encuentro cultural. Entre ellas estará el ingeniero Efrén Segundo Pangay Chamba, alcalde de Marcabelí, quien no ha escatimado esfuerzos para apoyar esta programación. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, Wilson Chamba, coordinador de la Casa de la Cultura de Marcabelí, y el doctor Luis Serrano García,

puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7 de la mañana con 31 minutos. La retrospectiva de Patricio Serrano se inaugura este jueves en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dentro de esta exposición se acompañan las edificaciones respectivas, tales como Recoletas, construidas casi en el mismo orden de jerarquía como la Recoleta de San Diego, la Recoleta del Buen Pastor y la Recoleta del Tejar. Más detalles le contamos en los siguientes minutos. Se va a exponer es una serie de joyas arquitectónicas que en mayor porcentaje tiene el país. En realidad, pues, el punto más importante es que este tipo de cuadros que se presentan es lo que el citadino, el ciudadano común o el turista pasa permanentemente por estas obras y jamás ve la realidad estética, cultural y artística de estos monumentos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará la inauguración denominada Retrospectiva, un trabajo del maestro Patricio Serrano Pinto. La cita tendrá lugar este jueves 14 de noviembre, 19:30, Sala Joaquín Pinto de los museos de esta institución. Esta retrospectiva recoge alrededor de 171 cuadros en formato mediano. Las técnicas utilizadas y aprendidas por este maestro destacan a la acuarela muestra común del ciudadano. Aquí se presentan iglesias, portones, edificios de Quito, monumentos arquitectónicos, esculturas, especies de animales, imágenes religiosas y edificaciones. Nadie conoce quién vive al lado, ni sabe de la vida del que vive al lado. Esa dimensión urbana ha desaparecido. Probablemente hay todavía algunos rezagos de esa constitución, ¿no? Especialmente en los barrios periféricos de la ciudad. Seguridad urbana es un aspecto muy crucial en la vida de la población. En realidad, pues, todo el mundo trata de proteger su integridad, pero eso ha hecho que, si bien se protege la integridad. Acompañan a estas edificaciones recoletas, construidas casi en el mismo orden de jerarquía. La Recoleta de San Diego, por ejemplo, Recoleta del Buen Pastor, Recoleta del Tejar. Todo paralelamente desarrollado al aparecimiento de la gran maestría y creatividad de los artesanos criollos. Escultores, pintores, talladores, orfebres. Aquí se extiende un trabajo en cuanto a las parroquias y cantones del país. Se muestra riqueza cultural y manifestaciones desde los siglos XIX, XX y XXI. Según señala el maestro Patricio Serrano, lo material de los monumentos se materializan en cuadros, no están enmarcados en un estilo ni una tendencia artística, están en lo que los ojos ven, su mente procesa y su mano ejecuta. Ellos están en mis sentimientos de amor a la arquitectura, mi cariño y mi admiración a las manos de los hombres que materializaron este espacio. El maestro Patricio Serrano, autor de la retrospectiva, es graduado de la Universidad Central del Ecuador. Realizó sus estudios en el Instituto Superior de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. Obtuvo un diplomado y especialidad en rehabilitación urbana arquitectónica. En realidad está recogido lo que el arte religioso hizo, que es, creo, lo más notable que tiene la ciudad. Te verá que encuentra ahí calvarios, nadie se ha puesto a mirar en detalle la belleza de los púlpitos, de las iglesias, ¿no es cierto? Porque si uno se pone a analizar a uno cuánto le representa plasmar eso en dos dimensiones, ¿cómo será el trabajo artesanal que hizo toda esa obra monumental? Participó en varios cursos de eventos profesionales académicos en el país y en el exterior. Fue declarado mejor estudiante de la Facultad de Arquitectura y actualmente trabaja como docente en las facultades de arquitectura de las universidades antes mencionadas. realizó dos exposiciones de fotografía creativa con el Colegio de Arquitectos y en el Colegio de Ingenieros de Pichincha. Cuenta con varias publicaciones y artículos especializados de índole profesional, como el Prontuario Básico del Diseño Arquitectónico segunda y tercera edición. Otros inéditos como Prontuario Básico del Diseño, Vegetación, Prontuario Básico del Diseño Arquitectónico, entre otros. El púlpito de San Agustín, el púlpito de Huápulo, todos los púlpitos de la ciudad de Quito son realmente un trabajo increíble. Los retablos, los calvarios. Desgraciadamente, usted sabe que la fe religiosa ha inducido a una serie de cosas que no van con las obras que se encuentran ahí. El día de hoy oí una noticia de alguna persona que botó una imagen en la iglesia de San Francisco, lo destruyó y la fiscalía le está siguiendo un juicio. Por vandalaje a esa obra. No se lo pierda, acompáñenos a conocer la retrospectiva del maestro Patricio Serrano Pinto, este jueves 14 de noviembre a las 19 horas, Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura. Invito a todo el público oyente la muestra que estará abierta desde el 14 de noviembre hasta el 7 de diciembre para que lo recorran, vean cómo son nuestros monumentos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 36 minutos, continuamos con información. Teatro lleno para la presentación de la adaptación de la obra Las Cruces sobre el Agua, con el grupo Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al cumplir este 15 de noviembre, 97 años de masacre en Guayaquil, Norberto Fuertes nos preparó esta cobertura. Oiga, a la Plaza de San Francisco. ¡Vamos, vecino, a la plaza! ¡A la Plaza de San Francisco, oye! Se encienden las luces y las lavanderas, obreros, aristócratas, militares y policías, personajes de la obra Las Cruces sobre el Agua, esperan el momento para interpelar, denunciar o justificar aquel acto del 15 de noviembre de 1922 y que en 1946 Joaquín Gallegos Lara publicara en una de las novelas más célebres de la literatura ecuatoriana, Las Cruces sobre el Agua. Los alumnos están en el teatro callados y ven que el libro de lectura obligado en su colegio es real y que la magia del teatro les transmite a todos los personajes de esta obra. Me gustó mucho Las Cruces sobre el Agua porque es un libro que ya había leído y yo creo que fue muy buena la adaptación de la obra, de los actores, cómo hicieron la coreografía. ¿Cómo fue la representación sobre lo que antes históricamente se hablaba sobre la injusticia que también se puede ver cómo se está viviendo hasta ahora? Expectantes, en silencio, ven a los obreros, mujeres y ciudadanos de aquel Guayaquil de principios de siglo cumplir sus actividades cotidianas. Me parecieron muy interesantes, la verdad, porque nos dan a conocer cosas que muchas personas no tienen claro. Y también su trabajo y su esfuerzo, porque yo, por ejemplo, conformo el grupo de teatro en mi colegio y yo sé que sí se esfuerzan demasiado para hacer una obra de teatro, se esfuerzan muchísimo y muchas felicitaciones. De repente se producen las protestas y los militares, sin temor, pero con mucha cobardía, arremeten y matan a cientos de ciudadanos hasta provocar su muerte. Allí se ven a los familiares botando sobre el río las cruces sobre el agua para rendir homenaje a ellos, a los caídos. Antonio Ordóñez es el director de la obra. Bien vale la pena no conmemorar, no festejar, sino hacer recuerdo, decimos nosotros, hacer recuerdo de esta masacre que se repite muchas veces en la historia de los pueblos nuestros. Hace poquísimos días, en octubre, los primeros días de octubre, hubo una manifestación extraordinaria del pueblo ecuatoriano, y en esa manifestación extraordinaria fue reprimida y casi con visos así de masacre también, como sucedió el 15 de noviembre de 1922. Es interesante que coincide históricamente, y este ha sido el sistema de quienes detentan el poder, de quienes tienen la fuerza económica y de quienes no quieren tener, no quieren perder sus privilegios en general. Las oligarquías de Guayaquil o de todo el país, lo que han hecho históricamente es eso, someter a la gente, pagar nada y que la gente viva en condiciones de pobreza, de injusticia. José Ignacio Donoso, actor, ve que en estos actos de hoy en día también están presentes en varios países de Bolivia, Chile, Argentina y recientemente en Ecuador. Nos referimos a las agresiones y la violencia existente en las manifestaciones. Está basada en la novela de Joaquín Gallegos Lara. Y dicen en el dicho popular que quien no recuerda la historia está condenado a repetirla. Razón por la que el Teatro Ensayo una vez más retoma esta obra que se estrenó en el 2013, me parece, y que ha continuado creciendo, mejorando, perfeccionándose. Es una obra básicamente elaborada en torno a la danza. Tiene más danza en realidad que teatro. Espérame aquí, ya regreso. Uy, no, a donde sea. Que me esperes aquí. Cuidadito, voy a estar con alguien, ¿no? Ya regreso. Yo sí le di. Valeria Brito, con su personaje de panadera, ve el valor de las cruces sobre el agua en uno de los clásicos y un tema tan actual que no puede olvidarse. En este caso yo soy una panadera y tiene un novio con el que se encuentra en un momento determinado en un parque, y justo cuando queda en el momento del encuentro nos llegan a decir que ya viene todo esta revolución, por así decirlo. Entonces comenzamos a ver que vienen ya todos los policías, el ejército y todo lo demás sobre nosotros mismos. Así concluyen estas dos presentaciones, de lunes y martes. Este viernes 15 de noviembre, la cita es en Conocoto a las 10 de la mañana en el coliseo de esta importante parroquia. Entrada libre. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple un año más de creación y lo celebra por todo lo alto. Para ello ha preparado un ciclo de conciertos que arranca esta noche con la presentación de coros invitados de primer nivel. El Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de aniversario. Como historia les contamos, este grupo artístico cumple con su objetivo de promocionar y difundir la música nacional latinoamericana y universal a través, por supuesto, del canto coral. Se trabaja en diferentes manifestaciones, estilos, épocas y autores de todos los sectores de la población ecuatoriana. Con un promedio de 40 presentaciones anuales, se participa en temporadas de conciertos didácticos, festivales corales nacionales e internacionales, programas en entidades públicas privadas, y se recorre todo el país aportando al enriquecimiento cultural. La nueva generación de sus jóvenes integran y son estudiantes de música, educadores musicales, trabajadores y profesionales en diferentes áreas que por su inclinación al canto reciben formación en técnica vocal, lectura musical y repertorio. El Coro de la Casa de la Cultura es pionero de la actividad coral en el país con 65 años consecutivos de actividad. En la actualidad, el director es el maestro Fernando Mosquera Recalde. Desde mayo de 2017, el maestro está a cargo del elenco emblemático de nuestra institución y continúa con un proceso de renovación y formación con jóvenes cantantes. Se realizan, por supuesto, cursos y talleres de técnica vocal, armonía, audio perceptiva, lectura musical, lectura pianística, apreciación musical, interpretación y dirección coral. El maestro Fernando Mosquera tuvo su formación académica en Argentina. Lo hizo en la Universidad Nacional de La Plata, donde obtuvo una licenciatura en dirección coral. Además, realizó estudios de posgrado en esa misma universidad. Dentro de la gran cantidad de espacios donde ha participado el coro de la Casa de la Cultura están el montaje y estreno de la ópera Pagliacci del compositor Ruggerio Loncaballo en el mes de junio. En julio participaron en el Festival Internacional de Coros Voces desde la Mitad del Mundo. En el mes de septiembre en el Festival Coral Javier Fajardo Chávez en Pasto, Colombia. Además de los conciertos de cada temporada en el Teatro Prometeo de nuestra institución. La nueva generación de sus jóvenes integrantes son estudiantes de música, educadores musicales, trabajadores y profesionales en diferentes áreas que tienen una inclinación por el canto. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al ciclo de conciertos que presenta el coro de la Casa de la Cultura con ocasión de cumplir su 65 aniversario. El Teatro Prometeo de esta institución acoge esta cita desde este miércoles hasta el viernes 15 de noviembre, a partir de las 19 horas. El coro de la Casa de la Cultura presentará su concierto todos los días con un repertorio que consta: Cantate Domino, la obra Sacro Romanticismo Alemán, Salmo 100, Vasija de Barro, Él es la Mapa Señora, Esta Pena Mía, Un Pasillo Ecuatoriano, El Viaje, Fantasías de Tomebamba, Chamisas, Don Medardo Mix, Chiquilín de Baichí y El Día en que me quieras, junto al Niño Chiquito. Este miércoles 13 a partir de las 19 horas, disfrute junto a nosotros del coro juvenil Guaira Voces del Viento, de la directora Ana Lucía Guambuguete. El jueves 14 a las 19 horas del coro infantil de la Academia Musac, con la dirección del maestro Leonel Palacios. El viernes 15 de noviembre, el coro Pichincha del maestro Alejandro Isurieta. Acompañarán como cantantes la maestra argentina Florencia Altieri y estarán los sopranos Andrea Chuco, Claudia Bonilla, Daniela Mosquera, Estefany Buitrón, Gabriela López, Andrea Echeverría, Melanie Luis, Samantha Oña, entre otros. No se lo pierda, disfrute junto a nosotros de los conciertos que ofrece el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al cumplir su 65 aniversario. Acompáñenos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.